Muy buenos días. Bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo amanece usted? A ver. Ya estamos en miércoles 11 de mayo. ¡Wow! Vamos súper rápido ya en este mes de mayo. Y realmente no hemos visto las lluvias como son, hermano. Solo lluvias parcialmente leves. Ya queremos una lluvia que realmente no nos deje ni salir. Por lo menos para que nos refresque estos calorazos que están ahorita últimamente. Bueno, estamos en su programa radial La Voz del Taxista. Programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. De lunes a viernes. Este es su espacio diseñado para que usted, si tiene alguna queja, alguna sugerencia, alguna duda en el cual usted quiera hacerla, la puede hacer aquí con toda la confianza del mundo, toda esa tranquilidad. Así que estamos diseñados totalmente para usted, para el sector selectivo de taxi. Y bueno, felices, contentos. Felices y contentos, nos encontramos un día más, dándoles las gracias a Dios que nos permite estar un día más de vida acá en este su programa radial La Voz del Taxista. Y para los que nos cambiamos el looks, para los que estamos en dieta, estamos ahí adelgazando para vernos más chavalones. Ahí, preocupándonos por la salud, porque bueno, también preocuparnos por la salud. Todo esto es importante para sentirnos bien y tener esa meta, el cual podemos conseguir siempre y cuando tengamos la determinación y la voluntad de hacerla. Bueno, ya estamos en su programa radio La Voz del Taxista. Recuerde que hoy tenemos el segmento El Asesor Automotriz, para que usted, si tiene alguna duda en alguno de estos temas, usted puede hacerla al 2222-3646. 2222-3646, su línea gratuita, su línea fácil y rápida. Así que para comenzar ya este día, vamos a poner esa bella y preciosa alabanza para comenzar. No quiero añorar, no quiero oír que pasaste por otro lugar y que yo no te vi. Quiero saberte a mi lado, te quiero sentir, beber tu belleza y llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, mi amigo. Aquí contigo, quiero vivir pegado a ti, mi amigo. No tengo falta de nada si tú estás aquí. Eres la parte que siempre busqué recibir y que no conseguí. Quiero saberte a mi lado, te quiero sentir, beber tu belleza, llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí.

Al cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenico Taxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 14 minutos. En tu programa radial La Voz del Taxista puedes ser parte de nuestra comunidad en WhatsApp, donde puedes interactuar con nosotros mandando tus notas de audio con saludos, peticiones musicales, opiniones de interés del sector selectivo de taxi. También participación en las diferentes dinámicas que se realizan en tu programa radial La Voz del Taxista. WhatsAppéanos al número 8850-9049. Y mantente informado del mejor contenido de tu programa radial La Voz del Taxista. Somos Fénico Taxi RL. ...22-22-36-46... su línea directa, su programa radial La Voz del Taxista. Y hoy, desde muy tempranas horas de la mañana, ya hay varias gente que nos está escribiendo, porque hoy la mejor empresa cooperativa social, estamos de manteles largos. Hoy nació el señorito, el cual no voy a decir su nombre, lo va a decir mi estimado Alejandro Salmerón, vicepresidente, actual vicepresidente de la mejor empresa cooperativa social Fénico Taxi, el cual voy a ceder las palabras a don Alejandro Salmerón, al mejor estilo que solo él lo sabe hacer. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de La Voz del Taxista. Sí, efectivamente queríamos hoy extender esas felicitaciones para nuestro hermano y amigo Reinaldo Bermúdez, vicepresidente de Fénico Taxi y responsable de divulgación y prensa de nuestra organización. Efectivamente, hoy está de cumpleaños y después del mediodía lo esperamos ahí donde don Cándido, Reinaldo. No, creo que siempre todos nosotros lo tenemos a Reinaldo siempre en mente como nuestro hermano, nuestro amigo. Y creo que él ha sido un ejemplo como buen conductor de la organización, una de las mejores que existen a nivel nacional, como es Único Tacma RL. Y sí, muchos amigos estando ahorita en la estación de servicio, nos decía, bueno, me felicitan a nuestro hermano Reinaldo Bermúdez. Hoy está de cumpleaños y creemos que va a estar eso bien sonado ahora, toda la mañana, Giovanni. Jonathan. No, ahorita va a estar la 14, se quema la 14 ahorita. Y si es mentira, que se queme Santo Domingo ahorita mismo. Yo creo que es bien, bien oportuno y quería también de parte de todo el equipo de el asesor automotriz, Reinaldo, y también hoy en la mañana encontré todo el equipo que va para Granada, de los hermanos asesores cooperativos, doña Leslie, en el caso de Edwin, y hacer extensivo ese saludo y esas felicitaciones, pues, y que cumpla muchos, muchos años. No queremos decir cuánto tenés, Reinaldo, pero creo que ya te voy a alcanzar, si no te preocupes. Bueno, así las felicitaciones de parte también de este su programa radial La Voz del Taxista, igual del asesor automotriz, de nuestras personas, los locutores hoy a cargo, en nombre de Jennifer Miranda y su servidor Jonathan Dorma. Felicidades, don Reinaldo, el cual siempre ha sido pilar fundamental, un consejero también de este programa, y hoy en día es responsable del área de relaciones públicas. Así que siga cumpliendo muchos más años de vida. Y felicitándolo. Y también, pues, doña Leslie, por parte de Budecop, y don Edwin, desde muy temprana hora nos han estado escribiendo, felicitándoles también. Y de parte de toda la mejor empresa cooperativa social, le deseamos un feliz cumpleaños y que Dios sea llenándole de abundante riqueza y que

22-22-36-46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 y en punto de las 8:30 nosotros comenzamos con el asesor automotriz, pero vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días, Jonathan, buenos días, Jennifer Miranda, buenos días, Carlos Giovanni. Que el Señor bendiga tu radio escucha, bendiga esta hermosa nación. Feliz cumpleaños, licenciado Reinaldo Bermúdez. Queremos pastel, ya queremos pastel. Poneme una canción ahí que se llama Amigo. Amigo de Roberto. No, oh, correcto, Roberto. Gracias, Jonathan, pasa buen día. Buen día, bendigo. Buen día, William. Qué bueno es escuchar a don William. Y claro que sí, vamos a anexar esa canción de Amigos de Roberto Carlos. Y recordándoles a todas las personas donde usted encuentra el combustible más barato de la capital, lo encuentra en la estación de servicio Fenico Taxi, 24 pistolas de despacho, esperando a que usted llegue y se abastezca del mejor combustible de la capital. Y si de paso está en la estación de servicio, tiene dos opciones: la tienda de repuestos, estación de servicio, donde usted puede adquirir sus llantas, baterías, lubricantes, accesorios, lo que usted necesite para su vehículo, lo encuentra todo en un mismo lugar. Y aparte de eso, si usted quiere aprovechar y comprar algo para comer, lo puede hacer en su tienda de conveniencia, Fenny Market. Bueno, y así comenzamos para poner el intro de nuestro segmento El Asesor Automotriz. Fenico Taxi informa que a partir de este momento inicia El Asesor Automotriz Fenico Taxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto, para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con El Asesor Automotriz Fenico Taxi RL. Bueno, de esta manera arrancamos con el segmento El Asesor Automotriz, pero antes de hablar, el plato del día hoy en su tienda de conveniencia Fenny Market es un riquísimo pollo en salsa suprema. Así que aproveche y haga sus pedidos tempranito. Y como siempre, dándole la bienvenida a nuestro estimado Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Buenos días, don Alejandro. ¿Cómo amanecimos ya? Hoy ya miércoles 11 de mayo. Muy buenos días a la audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días, Jonathan, Giovanni, Carlos. Hoy amanecimos bendecidos, prosperados y en victoria. Y siempre con esa fortaleza que siempre nos garantiza que estemos siempre con esa disposición. Queríamos nosotros para abordar unos temas que son de mucha importancia y considero que esto nos van a permitir poder elaborar así una especie de, Jonathan, de alguna esquemita ahí donde les permita a nuestros oyentes que debemos nosotros siempre garantizar de sacarle mayor provecho en kilómetros, en tiempo, a esos automotores. A veces por esas decisiones mal tomadas, Giovanni, hacemos cosas que más bien hacen minimizar el rendimiento, y eso obviamente golpea lo que es el bolsillo. Y para eso estamos aquí nosotros, para poder ayudarles, colaborarles. Y algo muy importante es de que siempre estamos nosotros aprendiendo, porque hay algunas cosas que en el transcurso y en la universidad de la vida nosotros no las hemos vivido, pues ya las tienen ustedes. Nosotros lo que hacemos es averiguar y consultar con otros compañeros, pues. Y les quiero decir, ahorita en este ambiente, Carlos, a veces hay una cantidad de mecánicos que ya se han logrado superar esa barrera aquí a que sea lo profesional. Entonces, el que tiene algún problema le puede dar al otro, y lo importante es poderse encontrar soluciones, que eso te va generando madurez en tu trabajo, pues. Y creo que te sirve para mejorar tu servicio y te sirve también para consolidarte con tu conocimiento, que son muy importantes. Giovanni. Buenos días, audiencia. Buenos días, staff. Creo que es muy importante lo que acaba de decir Don Salmerón. Es importante, lo importante de la vida de Don Salmerón es aprender a desaprender. Pero ¿qué es lo que vamos a desaprender? Vamos a desaprender todos esos mitos, todos esos tabús que han venido por años, ¿verdad? Inculcando a los mecánicos que nos salen de lo mismo. Por ejemplo, yo recuerdo que hemos hablado mucho acerca del tema de echarle acerrín al diferencial para que no se oiga por el desgaste que anda. Entonces todos esos tabuses, todas esas cosas, pues se dilucidan en este programa, y se trata pues de educar y también ayudar a sacar el mejor provecho a todas las unidades, ya sean particulares, porque este programa es abierto para todo público, ya sea particular, ya sea también de uso selectivo. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos, buenos días a nuestra audiencia. Sí, importantísimo también, Giovanni, el poder transmitir experiencia, ¿verdad? Que no solamente sea yo el que aprende y me quede con ese aprendizaje, sino poder transmitirla, poder ayudar, estar siempre anuente a tratar de aprender. Y pues no siempre quedarse uno con la información, siempre pasar la información para que lograr una vida mejor, diría yo, en el aspecto de siempre tratar de ayudar y pues reducir, digamos, los gastos, reducir el golpe en el bolsillo en pues nuestros amigos, en nuestros compañeros taxistas, y de paso pues a todo el conjunto de personas que formamos Fénico Taxi, tanto trabajadores, socios, clientes, loyalty, todos tenemos digamos, nosotros queremos cierto beneficio para ellos y para nosotros mismos. Entonces pues estamos, digamos, colaborando en esa parte. 22 22 36 46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Recuerde que si usted tiene alguna pregunta, la puede hacer al 22 22 36 46, 22 22 36 46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Así que hoy vamos a comenzar con Giovanni. Giovanni, ¿qué me dice ese gran Giovanni? ¿Cuál es el tema hoy para que entremos en materia? Así es, Jonathan, bien, vamos a entrar en materia ya. Nos hacían la pregunta referente, como sabemos, pues la reingeniería que se está haciendo en los vehículos, los nuevos diseños, las nuevas normas de seguridad han venido evolucionando a través de estos tiempos, últimos tiempos, ya sea en ahorro de combustible y también en la parte de seguridad. Y uno de los triángulos de la seguridad en el vehículo es el frenado. Nos hacían la pregunta, Carlos, que ¿qué es mejor que tenga el vehículo? Disco de freno, ya sea los dos que sean disco de freno o lo que sea o el diseño anterior, que es disco de freno delante y campanas de freno atrás. Esa es la pregunta que nos hacen y vamos a deducir el tema. Bueno, realmente, Giovanni, digamos que cada uno de los dos tipos de sistema pues tiene su función, cumple hasta cierto punto la función para lo cual fue diseñado. Siempre lo que es la campana de freno tiene sus ventajas, ¿verdad? En el sistema de que la campana de freno no está expuesta, digamos, a los elementos. La campana de freno no puedes perder, digamos, no puede ser es más difícil que pueda ser golpeada por algún objeto mientras vas rodando. Los vehículos antiguos usaban ese sistema de campana tanto adelante como atrás, y es el sistema más viejito. No es un sistema obsoleto, Giovanni. Es un sistema que hasta cierto punto tiene la capacidad de realizar frenado, pero con las nuevas exigencias, los nuevos motores, los nuevos desarrollos de tecnología, los nuevos pesos de los vehículos, ya no es tan efectivo. Entonces, los vehículos más modernos han, digamos, perdido ese tipo de sistema, porque le han dado, digamos, más importancia al frenado en la parte trasera. Eso en función de que ahora los vehículos tienen lo que son controles de tracción, controles de estabilidad, todo eso es electrónico, y el sistema ABS. Todos esos software trabajan, digamos, mejor con el sistema de frenado de disco, porque es un sistema más más sencillo, no tiene tantos componentes como lo tiene el sistema de zapato de campana, que tiene resortes, tiene un émbolo, tiene dos quijadas. Entonces, además de eso, que es una presión hacia los laterales, en el caso de lo que es el disco, es simplemente un émbolo que empuja lo que son los tacos, y el disco va internamente. El disco de freno tiene mejores capacidades para perder calor, se calienta menos. La campana, pues esas capacidades no las es más difícil, ¿verdad?, que la campana se mantiene más tiempo caliente. Entonces eso perjudica la lectura de los sensores. Por eso ahora estamos viendo esa tendencia de los vehículos a ocupar disco en la parte trasera. No es que la campana esté obsoleta. Si vemos vehículos como el Hyundai Eon, en la parte trasera usa campana, él usa ABS, pero el vehículo pues no tiene control de estabilidad, no tiene control de tracción. Entonces es más favorable la campana. En otro tipo de vehículos, digamos los Avante, son vehículos más pesados, el motor genera más caballos de fuerza. Entonces el sistema de disco en la parte trasera es más efectivo, evita, digamos, el bailoteo. Si tiene este sistema de estabilidad, al momento de frenar unido con el sistema ABS, va a evitar ese bailoteo, el coleteo que da cuando frenas a altas velocidades. Entonces eso trabaja mejor, repito, pues con lo que es el disco de freno, y ayuda a evitar también que muchas veces cuando uno frena el vehículo el vehículo se siembra hacia adelante. Entonces al tener un disco en la parte trasera, lo primero que frena, digamos, es la parte trasera, reduce la velocidad, y después, estamos hablando de milésimas de segundo, entra en función la parte delantera, siempre asistido por el ABS. Entonces no tenés ese sembrado, digamos, de en el frenado, ese empuje hacia adelante, que hasta cierto punto, si no vas sujetado con el cinturón de seguridad, puedes golpearte contra lo que es el volante. Puedes, las personas que llevas en la parte trasera pueden golpearse contra los asientos del delantero. Entonces esa posibilidad se reduce usando este sistema de disco doble, adelante y atrás. También este sistema, como ha avanzado, también el ABS tiene que estar conectado, o tiene que ver con la balinera de rodamiento, don Alejandro. Una mala integración de esta balinera puede también afectar este sistema en el caso de la balinera de rodamiento. Efectivamente, lo que estaba mencionando Carlos, ¿verdad? Casi la mayoría de este tipo de vehículos, para lo que es para esta región, casi siempre te viene de tambor y en la parte delantera te vienen de disco. Sí, es más efectivo el frenado, pero hay unas ventajas que tenemos unos con respecto a los otros, pues. Pero sí, mencionaba pues un poco lo del ABS, y casualmente teníamos nosotros una consulta que era de que el icono en el tablero de un, me dijeron Hyundai, pero no mencionaron el año ni modelo, se había encendido el icono del ABS, y entonces eso nos estaba generando, obviamente, que el icono permanecía encendido. Entonces, como en las puntas de flecha es donde va el lector, entonces lo que sucede, y hablaba con el dueño del vehículo, que sí estaba generando una señal errónea, pues por eso encendía la luz del tablero. Pero a veces en esto necesitamos nosotros, a veces como los médicos, pues más información para nosotros poder con mucha certeza encontrar el problema. ¿Y qué es lo que sucede? Posteriormente me decía a mí que él había reemplazado una balinera de las patentes delanteras. Entonces, esas balineras no son balineras comunes. Las que nosotros instalamos, por ejemplo, los que no traen sensores de ABS, son balineras que en las dos caras las puedes instalar en cualquiera de las dos. Las que traen para el sistema de ABS traen una de las caras, ¿verdad? Es como más oscura. Y el tenedor metálico que ellos traen. Sí, y entonces esa parte es ahí imantada. Entonces es la que va en la parte, no de adentro, sino de afuera. Nosotros decimos afuera, pero es la que va hacia la parte de la punta de flecha o sibión. Es correcto, pero hacia adentro, pues de la parte interna del buscando la caja. Entonces, si vos la pones hacia afuera, ¿verdad? Hacia afuera estamos hablando hacia el lado. Es que tenemos que aclarar bien esa parte. Sí, ahí hay que aclarar. Hablamos hacia afuera, es al lado de la calle, por ejemplo. Al lado de la caja. Correcto. Pero en lo que es la araña, o que nosotros conocemos, ella va en el fondo, hacia afuera, sí. Sí, es que es por el desarmado, la correcto. Forma de cómo se desarma. Ella se desarma, los componentes se jalan. Y entonces usted lo saca hacia el lado donde va la caja del vehículo. Sí. Entonces, en la propia araña, la parte interna de la araña es lo que queda hacia el lado del ring, sí, hacia donde vienen los espárragos. Es correcto, sí. Esa es la... Sí, entonces, si el lector tiene, obviamente no va a mandar ninguna señal porque está errónea, pues, la instalada. Entonces, tiene que desmontar nuevamente esa balinera y corregir ese detalle, porque siempre va a permanecer encendido ese icono, no en ningún momento se va a apagar, pues. Entonces esas son detalles que si vos no logras determinar cuando vas a poner un repuesto, obviamente que en la sacada puede sufrir algún tipo de deterioro, pues, porque hay algunos mecánicos que no precisamente esa balinera la desmontan con prensa hidráulica, sino que la sacan a golpe. Entonces ya eso ya en cierta forma lisias la balinera, entonces le genera menos vida útil y hasta le recae la responsabilidad a la tienda de repuesto X que haya vendido esa. El producto es de mala calidad, siendo porque quizás es un producto coreano original y usado siempre para vehículos Hyundai. Es correcto. Don Alejandro, aquí hablando pues a ustedes que son los expertos, tengo una pregunta, me surge una pregunta. Mi carro, usted sabe que es un Toyota Corolla. Adelante lleva lo que es el freno de disco y atrás, como se le conoce, el freno de campana. Entonces mi pregunta es, ¿yo le puedo reemplazar los frenos de campana y ponerle frenos de disco? Esa es mi pregunta, tengo esa curiosidad. Tal vez me ayudas ahí, Carlito, con eso. Bueno, mira, existe una versión de tu vehículo Corolla que puede traer el disco atrás y adelante. Entonces vos lo que haces es comprar ese kit de reparación, no, perdón, ese kit para ese vehículo, y lo que haces es sustituir piezas que son equivalentes. Entonces haces un cambio de sistema de manera profesional y que está dentro de los parámetros que dicta el fabricante. O sea, el sistema te va a quedar funcional y va a ser original. Esto sucede también con los Hyundai Verna del año 2000 al 2005. Hay una versión de ese vehículo que usa disco atrás. Entonces lo que se hace es que se piden las piezas y se cambia el sistema, ¿verdad? Pero esto incluye bastante gasto, golpea el bolsillo. No sé qué tan rentable será, ¿verdad?, hacer eso, y tampoco te va a generar, digamos, mayor confort en el manejo. O sea, el vehículo va a trabajar exactamente igual que como te anda trabajando con su sistema de campana. Él ya viene diseñado para eso. Considero que si no te vas a meter a las carreras, no es necesario que lo vayas a hacer porque no necesitas mayor potencia de frenado. Pero sí, se puede. Lo que no recomiendo es hacerle trabajos, fabricarle piezas para realizar una adaptación de un disco o de una mordaza, sustituir piezas de soporte y hacer eso de manera artesanal, porque ahí sí pues estarías, digamos, metiéndote a más problemas que solucionando un problema tal vez que andes. Sintetizando, si nosotros hacemos esas modificaciones, se puede, pero obviamente vas a tener que invertir plata. Cuando mencionaba pues, de los carros estos que se modifican, no creas que esas modificaciones son tal vez cambios donde vas a invertir $100, $150, vas a tener que invertir plata para que puedas hacer esas modificaciones. Claro que te pueda trabajar, pero solo date cuenta que no solamente cambias el sistema, sino que vas a cambiar también el sistema hasta de emergencia. Todo eso tenés que modificar. Entonces, los carros, me parece a mí, por ejemplo, que vienen para acá, esta región, casi la mayoría te viene así, tambor, disco, así. Entonces, y ese sistema, pues bastante, es el que hemos usado tradicionalmente. Y cuando los que están entrando de Corea o vienen de otro lugar y que vienen de tanto de disco delantero, disco trasero, obviamente que tenés que tomar en cuenta el tipo de clima y todo eso. Cuando hay mucho hielo, obviamente que el frenado es más efectivo y entra a funcionar, sí, al 100% del sistema de ABS, que cuando hay deslizamiento, obviamente de manera muy, la computadora obviamente todo eso lo va graduando para ir haciendo el frenado y que el vehículo no pueda desplazarse de izquierda a derecha de manera desordenada. Pero sí creo que, retomando la pregunta anterior del amigo, entonces que hablábamos de la balinera, atendamos la siguiente llamada. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Quería hacer una consulta. Mi carro es un Kia Morning 2007. Él no tiene sistema ABS. ¿Será que se le puede adaptar ese tipo de sistema o no es recomendable porque él ya vino así sin ese sistema? ¿Qué año es su vehículo? 2007. Que me dijo que es un Kia Morning. Morning 2000. Okay. Vamos a buscar ahorita para a darle respuesta. Ok, gracias. Quería, en este momento me estaba llamando mi hermano y amigo Javier Latino Gamboa. Se está reportando desde Masaya y dice que la señal está 100%. Así que gracias, mi estimado y hermano latino. Creo que esa pregunta que... Mira, bueno, hay vehículos que vienen ya así, su estructura, diseño, y lo más razonable sería no modificar nada, que es lo que estábamos hablando. Porque ya él le va a implicar montar sensores, cambiar, por ejemplo, las patentes delanteras, obviamente las tiene que cambiar porque las que él tiene, como no traen sensor, esas no traen ese orificio. Tienen estriado. Es correcto, lo que son los sibillones o puntos de flecha no traen ese estriado y significa que te vas a meter al problema porque vas a tener que meter plata. Y si él ya vino de esa manera, yo te sugiero que mejor dejarlo así como está, porque es lo que comentábamos nosotros, que esos sistemas son de alta exigencia, por ejemplo, donde hay mucho hielo o existen otros tipos de clima, que los vehículos necesitan un frenado donde el vehículo no les permite salirse de la carretera. Y creo que ahí cuando va frenando vos, obviamente que son bastante graduales. Sí, es que ahí implica también que entra el sistema de control de tracción. Entonces, esos son sistemas diferentes. El ABS es una cosa, el control de tracción es otra, son módulos distintos, pero al momento de tener, digamos, un deslizamiento, los dos sistemas actúan sincronizados, ¿verdad? En el caso de la consulta del caballero, incluye bastante gasto y no es, digamos, le va a dar una diferencia en a cómo él trabaja sin sistema ABS, a como a cómo le va a trabajar ya con el sistema ABS. La diferencia, digamos, que va a tener es este, el sistema que él anda, la bomba de freno usa unos unos checks para las campanas traseras, para que las quijadas siempre mantengan una presión de apertura, porque para que cuando al momento que vos frenás, la quijada tenga la menor distancia posible hacia la campana. Entonces, lo que viene a influir al ABS, el ABS lo que hace es que él va frenando gradualmente. Simplemente va a evitar de que el vehículo, al momento que vos pones el pie en el pedal de freno, él se vaya a bloquear. Al bloquearse perdés estabilidad, pero con el sistema de la bomba que ese vehículo usa, eso pues sucede poco, o su con un buen mantenimiento, que suceda el bloqueo de frenado, es bastante, pues es poco el porcentaje de que pueda suceder. Para nuestro hermano Jonathan, queremos decirle que no se meta camisa de once varas en modificar su vehículo. Nosotros tenemos las zapatas de freno o fricciones para ese vehículo. También tenemos los tacos de freno o pastillas de freno para ese vehículo en nuestras 5 tiendas Fénico Taxi. Para que nos visiten, Jonathan, no te preocupes, tenemos tu repuesto. Visita nuestras tiendas. Ok, está bien. Qué bueno saber. No, era una consulta, y lo bueno es que siempre se aprende algo nuevo gracias a ustedes. Ahora ya sé este dato perturbador para mi bolsillo realmente. Pero bueno, nosotros nos vamos con un temita musical, ese tema que nos pidió Don William, Amigos, con Roberto Carlos. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Los momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. Preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir. En tu tienda de repuesto Fenico Taxi RL, sucursal El Mayoreo, enfocados en la atención y el buen servicio, ponemos a disposición nuestro horario de atención extendido de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde, domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta. Visítanos de los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Somos Fenico Taxi RL. Profesionales del volante, ¿quieres aumentar tus ingresos y ser tu propio jefe? Afíliate hoy mismo fácil y gratis a Abington Tech. Los requisitos son vehículo en buen estado mecánico y estético, auto del año 2010 en adelante, permiso de operación vigente, y así de rápido es trabajar con nosotros. Llámanos al 8352-7142. Somos Abington Tech, siempre avanzando contigo. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo pollo con salsa suprema. Arrancamos con usted entonces, ¿no? Su línea directa es su programa radial La Voz del Taxista. Y hoy estamos en el segmento El Asesor Automotriz. Y bueno, estamos con nuestro estimado Alejandro Salmerón, donde igual llegaron consultas a su WhatsApp, en el cual vamos a brindar todas las respuestas posibles. Sí, creo que hay algunos elementos bien importantes en la estructura del vehículo que creo que no podamos nosotros minimizar su función. El amigo nos consultaba de que su vehículo, pues lo llevó al taller porque le hicieron un mantenimiento, calibración de válvulas y creo que revisaron una parte del sistema de la cañería del full injection. Pero observó que, y entiendo pues que hay unas mangueras que van en la parte de la tapa. Solo mandó el mensaje, pero no mencionó el modelo. Pero entiendo que debe ser en la parte de la tapa de la válvula, lleva una válvula que es la válvula PCB, Carlos. Sí. Y entonces él me dijo que, hasta le tomó una foto que me la envió, entonces sí, es una válvula. Y me decía él de que el mecánico le dijo pues, que no era de relevancia, pues. Entonces lo que hizo fue la manguera, bloquearla y dejar ese espacio donde se quebró, dejarlo así, pues. Entonces me decía él si eso podía repercutir o en algo negativo, pues en el funcionamiento del vehículo. Entonces yo le aclaraba a él de que todos los componentes que traen los automotores son importantes, son vitales. Más hoy en día, todos estos vehículos que son full injection, obviamente todos ellos tienen una demanda de que cada sensor, cada pieza, todo tiene que trabajar de manera concatenado y no podemos nosotros ni eliminar ni inventar, pues, porque creo que lo que nosotros vamos a alterar en un momento puede ser consumo de combustible, puede ser fugas de aceite, y entonces creo que lo más idóneo es utilizar lo más correcto, porque se tiene que hacer. La válvula PCB, nosotros en varias oportunidades hemos aclarado que es de suma importancia en el vehículo, porque ella lo que va a hacer es liberarnos los vapores que se generan en el funcionamiento del motor. Cuando eso no lo libera, se generan presiones y esa presión tiene que salir por algún lugar. Entonces nosotros, hemos, por lo menos en el caso mío, yo he mirado donde hay retenedores que los agarra y los vuela, los avienta. Y cuando sean en los casos que te pueda aventar el que va en el cigüeñal, que es el que va en la parte de la cola del cigüeñal, que está hablando que es el que va a la caja de transmisión, es un retenedor grande y te va a volar ahí cantidad de aceite, que sí te va a tener que detener, no puedes conducirlo, porque te va a botar todo el aceite de ese vehículo. Entonces creo yo de que lo que debe hacer es corregir esa válvula PCB, instalarla y ponerle la manguera donde tiene que ser ubicada, pues, pero nosotros no podemos andar haciendo modificaciones ni eliminando algunos componentes que son de suma importancia, Carlos. Creo que a veces también esas mangueras le ponen un perno y las eliminan totalmente. Sí, le meten un taco de madera y le ponen una brida y ya las dejan. Así es, y entonces la importancia, en varias oportunidades hemos dicho que todos los vapores que se generan cuando el aceite está funcionando y obviamente ya se eleva a determinadas temperaturas, eso también va generando obviamente algún tipo de vapor, ese movimiento del mecanismo de manivelación interno que se da en el motor, efectivamente todo eso genera una presión que cuando hay anillos que también van perdiendo por su trabajo, tienen deficiencia, hay parte de la compresión que baja a la parte inferior del motor o del cárter y eso tiene que evacuarlo. Pero si está bloqueado, ¿por dónde va a salir? Entonces vos quitas el tapón a veces y vas a sentir una presión fuerte en el motor, pero obviamente ya son otras características que está dando, que puede ser deficiencia de anillo, o es posible que en algunas oportunidades he encontrado válvulas PCB que están atascadas, que están pegadas. Ellas pueden quedarse atascadas en posición abierta o posición cerrada. Si queda en posición abierta, te queda gastando más combustible. Y si queda atascada, que no permite el flujo de esos vapores, obviamente va a pasar el fenómeno que explicábamos anteriormente. Y creo que en ninguna de las dos es de que pueda funcionar. Pues ella lo que hace es, en la parte de la estructura de la válvula PCB, lo que es un resorte, un balín, que vos lo que haces es moverlo y se va a escuchar que está funcionando. Vos lo puedes comprobar, él solamente debe permitir que los vapores entren, pero que no retornen. No retornen. Pero si ella se queda atascada, entonces obviamente la admisión va a ser más vacío y te va a alterar lo que es la parte del consumo de combustible. Y entonces es una piececita que aparentemente es tonta, pero es de mucha importancia y relevancia en el funcionamiento del motor. Creo que, por ejemplo, en la no hay vehículos, que casi te digo que he visto yo que no lo trae, pues. Tal vez, y en los vehículos más viejos, lo que hacen es que llevan unas mangueras, por ejemplo, un vehículo dice, llevan unas mangueras y que las meten nuevamente a la admisión, van de la parte inferior hacia arriba. Sí, es un bypass directo. Es correcto, entonces, obviamente que en un vehículo dice se producen presiones mayores. Entonces, sí tenés que evacuarlo. Creo que a veces debemos de hacer algunas cosas, pero bastante acertadas, y no hacer modificaciones, no alterar, porque al final creo que a nosotros lo que nos hace es gastar más, pues, y vos sabes que hoy lo que nosotros necesitamos que ustedes puedan es aprovechar al máximo esa vida útil de ese motor, que creo que es bien importante. Y alguien me decía también, veo, ¿dónde puedo conseguir el combustible más barato? Yo decía, puedes ir a Managua. Desde Masaya viene gente hasta acá a echar combustible. ¿Por qué? Porque obviamente es más barato en la sucursal que tenemos nosotros, no la sucursal, en la estación de servicio. Y creo que no solamente tenés ahí, tenés varias oportunidades, tenés Fenimarket, tenés servicio de los seguros, correcto. Entonces tenés toda una gama de servicios que vos matás varios pájaros en un solo vuelo. Entonces creo que es bien importante, para que venga el amigo que me llamó, me dice, ¿puedo llegar allá y echo combustible? Totalmente, no hay ningún problema. Entonces, si nosotros decíamos, si no hacemos algunas cosas que no son tan correctas, efectivamente vamos a tener consecuencias bastante fatales. Y quiero traer a colación que nosotros hemos insistido bastante en la parte de los aceites, pero a veces da tristeza cuando vos le explicás y a clientes se lo estás explicando y no lo logran entender, Carlos, Giovanni, de que les estás diciendo que ellos deben de buscar cómo garantizar de la aplicación de los buenos aceites para darle más provecho. Y eso es importante, hacer uso del manual del vehículo, donde nos especifica y nos dice qué tipo de aceite usa nuestro motor. Como hizo don Alejandro, es un pesar que un vehículo totalmente nuevo del año estén echando un aceite 2050, siendo que estos vehículos ya vienen específicamente para 5W30 o 10W30, que es lo más indicado, Carlos. Creo que un aceite sintético es lo más indicado para estos tipos de motores. Sí, Giovanni. Y pues, si tenemos duda o si nuestro, alguno de nuestros oyentes tiene dudas sobre qué aceite usar, qué aceite es el más recomendable, se puede acercar a nuestras tiendas. Aquí nuestros asesores pueden ayudarle o puede llamar al programa Giovanni, nos proporciona el año, el modelo del vehículo, y nosotros pues podemos darle una recomendación más acertada, pues para que no tengamos, para poderle ayudar, ¿verdad? Para que pueda tener mejor rendimiento con respecto al aceite y pueda pues tener un mejor rendimiento con respecto al consumo de su motor. En cada tienda, nuestros asesores de venta contan con herramientas donde ellos pues ven el tipo de aceite que usa su motor. Así que si usted tiene dudas sobre su vehículo, el tipo de aceite, las recomendaciones, nuestros asesores de venta tienen dotado de herramientas para darle de conocimiento y aplicar los aceites correctos a su motor. Carlos, tenemos una pregunta para aquellos que usamos el aire acondicionado. En este caso, el consumo de combustible. ¿Cómo podemos minimizar el gasto de combustible con el aire acondicionado operando? Bueno, la recomendación general, ¿verdad?, con respecto al aire acondicionado, en carretera con ventanas cerradas puedes llevar puesto el aire, vas a tener un mejor rendimiento, un mejor ahorro de combustible, porque estás conservando la aerodinámica del vehículo y puedes salir con los vidrios cerrados. Distinto si vas con los vidrios abiertos, no llevas puesto el aire, lo que te ahorras en, digamos, en el arrastre de lo que es el propio compresor, vas a perderlo, porque cuando vas con los vidrios o con las ventanas abajo, lo que haces es una bolsa de aire en el vehículo. Tenés un frenado por una bolsa de aire, no sos completamente aerodinámico. Entonces, se desplaza el carro a su velocidad correcta. Exactamente. Con respecto a la ciudad, siempre el vehículo, si andas tu aire acondicionado encendido, sea al máximo o sea al mínimo, Giovanni, siempre el compresor, cuando funciona, él va a tener el mismo gasto, ¿ya? Entonces, lo más recomendable para ahorrar combustible en ciudad, sí, tu ventana abajo, y pues si hace mucho calor, mucho bochorno, sí, pues encende tu aire y pues usalo, porque para eso es. Pero buscando ahorro, si digamos un día muy nublado o tal vez las condiciones de tiempo no son tan calurosas, pues usa tu ventana abajo y ahí pues busca el ahorro, porque tampoco vas a tener ahorro teniendo el aire acondicionado y parándote en cada semáforo, las grandes filas que se hacen. Eso pues te va a consumir combustible, querás o no querás, vas a consumir combustible, porque siempre lo que es el compresor va a estar teniendo el arrastre y reduciendo lo que es el rendimiento del motor. Así es, en ciudad pues creo que un poco más complejo, porque va frenando, hay semáforos, sí. Tienes una esquina, das vueltas, entonces en cada arranque tenés que meter macas para poder avanzar, entonces tenés ese gasto extra, digamos. Entonces, la recomendación general en ciudad, usarlo con cautela. Si vas fuera de Managua o a algún departamento, carretera abierta, ahí sí te recomiendo usar el aire. Vas a tener mayor ahorro llevando el aire acondicionado encendido y con los vidrios cerrados que llevando tus ventanas abiertas. 22 22 36 46, esas son las recomendaciones que nos dan siempre oportunas nuestros asesores automotriz Giovanni Mena, Carlos Busto y Alejandro Salmerón. Qué bueno que usted está en la mejor sintonía, en los 92.3 FM, y nos vamos con un tema musical dedicado a una persona muy especial, una persona que ha dejado sin palabras a un asesor. Aquí es esa persona tan especial para él, que se levanta pensando en ella y se acuesta pensando en ella. El tema Amorcito Corazón,

no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo pollo con salsa suprema. Bueno, 22-22-36-46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Don Salmerón, nos está llegando ahorita una pregunta, el cual dice, fíjate que yo tengo un vehículo el cual he notado que echa pringas de agua por el escape. Wow, sinceramente lo siento un poquito raro y hoy he visto ese fenómeno también. Tal vez nos ayuda don Alejandro a evacuar esa duda. Sí, Jonathan, efectivamente los vehículos, más por la mañana, cuando vos encendés el vehículo, vas a notar unas pringas que sí están, las estén metiendo en la parte de la salida del escape, pero hay que tomar en cuenta dos cosas bien importantes. Cuando son, obviamente, como las identificas como agua, eso te va a dar un sinónimo de que significa que el vehículo está trabajando bien o está carburando bien, entonces no hay ningún tipo de problema. Si el vehículo no queda en el sistema de enfriamiento, no andas con refrigerante y en la salida del escape vas a ver algunos, esa agua que notamos sale de color, puede ser si tal vez lo andas en refrigerante en color rojo o verde, miras ese tipo de características, sí, entonces está pasando algún problema en el vehículo, entonces sí tendrías que chequearlo, porque el refrigerante no tiene por qué contaminar en la salida del escape, significa que puede ser que tenga algún problema que hay que chequearlo. Pero en la mañana, Jonathan, si miramos eso, o tal vez al momento en el transcurso del día, puedes notar ese tipo de características, pero sí, es un indicativo que el vehículo está carburando bien. más cuando andan todos sus componentes trabajando. Estamos hablando de su catalizador, anda su termostato, su fan anda entrando, no anda directo. Creo que si nosotros no hacemos algunas cosas que vayan en detrimento del funcionamiento del vehículo, vas a tener un mayor rendimiento y esa capacidad de aprovechamiento en él va a ser más efectiva. Pero no hay ningún temor de que miremos en la salida del escape ese color, ¿verdad?, de transparente, que vas a ver que entonces es agua. Y obviamente, Carlos, por una determinada cantidad de combustible que nosotros consumimos, obviamente se tiene que hacer la separación del combustible con el oxígeno. Entonces ahí lo que te va a salir es las pringas de agua por la separación del hidrógeno con el oxígeno. Entonces pienso yo que entonces esa parte entonces estamos trabajando bien. Pero si ya nos aparece con algún colorante, sí significa que en el sistema hay problemas y hay que revisarlo. Creo que es bien importante porque a veces si nosotros no notamos ese tipo de características en la salida del escape, ¿verdad?, puede ser que nos va a ocasionar un gran daño en el funcionamiento de él, pues. Ok, bueno, nosotros vamos a dar ya palabras finales porque vamos cerrando hora. ¿Alguna recomendación, Giovanni, que nos quieras hacer ahorita, más en estos tiempos de lluvia? ¿Algunas recomendaciones? Bien, lo más importante, recordemos que nuestras calles en Managua, pues inundas de agua, estar chequeando y traen mucha brosa, estar chequeando nuestras llantas periódicamente, ya sea una vez a la semana, a ver si pues tienen algún elemento incrustado en la llanta, y así pues a la hora de una lluvia no quedarnos varados y estar cambiando llanta en plena lluvia. Entonces hacer un chequeo visual, si una llanta se está bajando muy frecuentemente, pues llevarlo al técnico, en este caso una organización, a la revisión. También invitamos a todos nuestros clientes y amigos que visiten nuestra estación de servicio y también nuestro centro de servicio de mayoreo para hacer los chequeos de refrigerante. Recordemos que nosotros tenemos una herramienta para chequear el estado del refrigerante y así hacerle un cambio. También invitamos que en este periodo de invierno revisen todo lo que es polvera de la punta de flecha, polvera de la caja, recordemos que se revientan, y a la hora de la correntada esa agua con tierra se puede ir a nuestro elemento, ya sea en la punta de flecha, ya sea también en el engranaje de la caja. Esto no deteriora estos elementos. Otra cosa muy importante de hacer en el invierno es andar limpio nuestro filtro del aire acondicionado, o sea, el filtro que va, el polen, sí, el filtro de cabina, andarlo en perfecto estado, limpio, porque lo vamos a utilizar mucho en este mes por la lluvia, vamos a subir nuestras ventanas y tenemos que andar con ese clima muy, muy agradable dentro, sin contaminación. Creo que es muy importante también entrar este periodo, hacer la adquisición de nuestros tricos, andar en buen estado de nuestros tricos, para que a la hora de la tormenta, la lluvia, pues no tengamos problemas de visibilidad y evitar accidentes. Estos elementos los pueden encontrar en nuestras 5 tiendas Fénico Taxi RL. Nuestros asesores le van a ayudar con las medidas de su trico. Tenemos pues todas las herramientas, como le decíamos, para darle el trico que usted necesita. Yo creo que es muy importante también tomar en cuenta el alineado y balanceo, visitar nuestro centro de servicio mayoreo para estos servicios, ya que también un golpe en nuestra dirección pues va a deteriorar nuestras llantas, va a deteriorar nuestra dirección, y es importante también hacer un chequeo mecánico a nuestro vehículo. Importante también, Mena, priorizar un engrase en lo que son las balineras de patente y lo que son las puntas de flecha antes de entrar el invierno. Lo recomendable es engrasar antes de que entre el invierno y engrasar saliendo el invierno, para evitar de que esos componentes se queden sin grasa y nos puedan rendir menos. Carlos, una cosa muy importante y recomendable: no tirarse donde hay estancamiento de agua. Corriente fuerte de agua, no tirarse ahí, porque si no se le abriera agua a los elementos, disco, platillo, alinera, disco y harín, le se le irá agua a esos elementos y después van a tener que cambiar ese kit de todo ese kit de transmisión. Bueno, ya lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero vamos a dar un temita musical, El Chofer con el Guadalupano. Y tuvo en los controles el señor Carlos Pérez, este servidor Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Jennifer Miranda, es de su servidor Jonathan Dormecería. Hasta el día de mañana en el asesor cooperativo Fénico Taxi. Muy buenos días. Mañana me levanto, hermano, y con la mi carro voz salgo a ruletear. Y voy bajando la corte del cielo para que mi Dios me ayude a trabajar. La situación no está buena, mi hermano, pero me rifo como un tayacán. Honradamente me gano el dinero para llevar el pan hasta mi humilde hogar. Hay días que son buenos y días que son malos, pero sigo ruleteando y no me rajo, compay. Yo soy el chofer, el cadete fiel de este pueblo soberano, el que está con él en todo vaivén, tratándonos como hermano. Yo voy para acá, yo voy para allá, donde me diga el usuario. Yo presto un servicio al 100, con respeto y siempre fiel a nuestros principios. Y con humildad les digo, yo siempre seré su amigo, digno de confiar. Soy el chofer de todos los tiempos que sigo luchando con fe. Que el taxeo no me responda bien, sigo luchando con fe. Y aunque me digan que más flaquito estoy, sigo luchando con fe. Soy el taxista que siempre va a vencer. Yo soy el chofer Fénico Taxi RL, construyendo la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Yo me pequeo todo el santo día y no descanso ni un rato, por Dios. Y muchas veces no voy a la casa porque estoy pegado siempre a mi timón. Con mucha honra digo soy taxista y no me afecto de mi profesión. Con mi carrito me ganó la vida todos los días, gracias a mi Dios. Hay días que son buenos y días que son malos, pero sigo ruleteando y no me rajo, compay. Yo soy el chofer, el padete fiel de este pueblo soberano, el que está con él en todo vaivén, tratándonos como hermanos. Yo voy para acá, yo voy para allá, donde me diga el usuario. Yo presto un servicio al 100, con respeto y siempre fiel a nuestros principios. Y con humildad les digo, yo siempre seré su amigo, digno de confiar. Soy el chofer de todos los tiempos que sigo luchando con fe. Que el taxeo no me responda bien, sigo luchando con fe. Y aunque me digan que más flaquito estoy, sigo luchando con fe. Soy el taxista que siempre va a vencer. Yo soy el chofer. Querido, y lo respeto con admiración. Quiero que sepan que soy un cadete que será por siempre su fiel servidor. Concesionarios y cadetes somos, un solo hombre luchando a la par. Uno sin otro no valemos nada, por eso es que juntos vamos a triunfar. Hay días que son buenos y días que son malos, pero sigo ruleteando y no me rajo, compay. Yo soy el chofer, el padete fiel de este pueblo soberano, el que está con él en todo vaivén, tratándonos como hermano. Yo voy para acá, yo voy para allá, donde me diga el usuario. Yo presto un servicio al 100,